Ay, chicas, los chicos de Joaquín de 10. Chicos, ¿nos podemos sentar con ustedes? Epa, chicos, nuestras noches de suerte hoy ganamos todo. Sí, sentate donde quieras, en la silla, arriba mío. No, muchachos, hay que ir a la radio. No, tienes razón, lo primero es lo primero. Nos quedamos con las chicas. No, no, siempre llegando tarde, nosotros, siempre el mismo desastre. No, chicos, quédense. No, yo no me voy nada, si loco. Nosotros hacemos radio para levantar mira. Está bien, me convencieron, una ronda más. Joaquín de 10, el programa de ascenso menos pensado para el futbolero que piensa. ¿Qué tal? Bienvenidos a Joaquín de 10 en esta edición especial, pegando una mini vuelta, ¿no es cierto? Acá, como dijo mi compañero Walter Sticker, también Alejandro Almirón, quien les habla, Lucas Narváez, participando del concurso Experimento Radio acá en FM de la Azotea. Así es, ¿qué tal? Ante toda la vasta audiencia de FM de la Azotea, un gusto. Nuevamente, como hablábamos, aún no se levantó el telón, pero ya estamos hablando detrás de él, ¿no? Y bueno, Joaquín de 10, nuevamente al aire en esta grata oportunidad de estar en esta radio. Así que un gusto volver a compartir con ustedes, muchachos, una hora con todo el ascenso de la ciudad de Mar del Plata, y no solo de la ciudad de Mar del Plata, sino del resto del país, que en esto está enfocado el espíritu de Joaquín de 10, ¿no? Informar del sentimiento desde abajo. Podemos decir que somos más federales que nunca, porque ahora sí, a través de internet nos pueden escuchar todo el mundo, ¿no es cierto? Al menos que nos escuchen en toda Argentina, que es de donde están desparramados nuestros queridos equipos. Y afuera también, ¿por qué no? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andan? Volviendo otra vez. Va, mejor dicho, nunca yéndonos del ruedo. Gratamente los hinchas de Talleres de Perico deben estar ahora que nos puedan escuchar en Jujuy. Claro, en Talleres de Perico, sino en Roca, y de la gente de Deportivo Roca. Bueno, una alegría, ¿no es cierto?, que nos puedan escuchar todos ellos y llevarles este programa de ascenso, que es casi único, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, vamos a abocarnos a lo que nos corresponde, a lo que nos compete. Vamos a arrancar con la B Nacional, porque el torneo ya está en ruedo. Y a los civis, mal que me pese en lo particular, para que la gente lo vaya sabiendo, acá el programa lo hace tanto un hincha Alvarado como un hincha de los civis. Nos peleábamos a veces al aire y esas cosas, así que pueden ver un poquito de dramatismo al aire. Sí, como vos decías, la B Nacional, hemos cerrado un buen fin de semana con el los civis, con el equipo de Mar del Plata en la máxima categoría de ascenso en el Nacional B. Lo cerramos ayer. Creo que muchos hinchas del conjunto del puerto estaban prendidos a la televisación de Atlético Rafael y Talleres, lo que fue el triunfo como visitante de la T cordobesa, que hizo que Aldo Civi siguiera en el lote de punteros ahí con 16 puntos junto a Chacarita y Atlético Rafaela. Así todo tuvimos que sufrir un ratito, porque acordemos, ¿no?, que Rafaela tuvo un penal a favor a los 10 minutos más o menos del primer tiempo. Sí, no, fue un partido peleado, pero bueno, más adelante vamos a estar desmenuzando lo que fue el partido que cerró esta nueva fecha del Nacional B. Hay que hablar de Aldo Civi, de lo que se viene, ¿no es cierto?, sin importarle los resultados que se dan. Aldo Civi va a abrir la próxima fecha del Nacional B, el jueves a las 21 en el Estadio Mundialista, en otro gran partido. Viene de caer de local Aldo Civi, si bien ganó de visitante, la última presentación como local fue mala, fue negativa. Ahora tiene otra prueba a fuego contra Defensa y Justicia, otro de los candidatos, uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Que está encaramado ahí en las posiciones de arriba, un conjunto de Florencio Varela que a priori se armó con jugadores de Argentino A, con algún otro jugador que viene, si vale el término, exiliado de alguna liga europea. y ha llegado sorprendentemente a estar ahí en el lote de punteros y se presenta el partido como un cotejo no fácil para los portuenses. No, sin dudas. Un Defensa y Justicia que, como decían ustedes, se ha reforzado bien. Repatrió a Zárate. Claro, hay que tener en cuenta que es como que rearmó aquel equipo que lo dejó peleando el campeonato hasta la última fecha en el anteúltimo año, ¿no es cierto? Que peleó con Olimpo, mano a mano, que perdió por diferencia de goles el torneo, que tenía como pilar, por ejemplo, como nombraste vos, a Darío Zárate, o en el arco a Guillermo Hernando. Bueno, todos esos jugadores están nuevamente en Defensa y Justicia. Más algunos otros refuerzos, que es el caso de Duarte, que no puede jugar porque no está habilitado. Por suerte, uno de los pilares de la defensa no va a poder jugar porque el dueño del pase es Aldo Civi y tiene una cláusula que le impide jugar ante el conjunto que dirige actualmente Rebotaro. Un Defensa y Justicia, así todo, que viene con la suerte de su mano, ¿no? Con mucha suerte. Los últimos partidos, incluso el último, ahora vas a estar repasando lo que se dieron, los resultados de esta última fecha, pero Defensa y Justicia, que aclarar, ganó 3-2 en el último minuto, con un gol ahí. Sí, muy dudoso. Tal cual, y viene a ganar la Atlético Tucumán también con un gol terrible en contra en el último minuto. Pero bueno, en el fútbol la suerte no existe. Los goles se hacen y hasta que no termina el árbitro no silba, el partido está en juego. Actualmente, como decíamos, Aldo Civi está con 16 unidades y Defensa y Justicia es uno de los escoltas, que tiene 14 junto a Talleres de Córdoba, que, como mencionamos al principio, sumó 3 puntos de oro. Por el lado de Aldo Civi, no hay muchas novedades. Sí que seguramente va a estar nuevamente de volante central el Indio Gallardo, Omar Gallardo, que viene de recuperarse de una lesión, que va a reemplazar al pibe Juan Briones. Otra de las alegrías que dejó el fin de semana, ¿no es cierto? Muy buen partido de Juan Briones. El segundo tiempo dicen que fue uno de los mejores de la cancha, junto a Diego Martínez y Elvio Martínez, que posibilitaron la remontada al 2-0 contra Tiro Federal. Sí, realmente es bueno que suceda esto. Estamos hablando que Aldo Civi hoy por hoy, entre los 16 convocados, está teniendo entre 4 y 5 jugadores marplatenses, cosa que años atrás no sucedía, ¿no es cierto? El caso de Roselli, de Joel Carli, Ramiro Rodríguez Rendón. Ahora, bueno, con Briones, que arrancó medio dubitativo, pero ya en el segundo tiempo se pudo acomodar. Así que, bueno, por esa parte es una alegría, ¿no es cierto?, que se ponga medianamente en marcha ese proyecto juvenil del que tanto mencionábamos, ¿no? Ya me sale el espíritu crítico de hincha de Alvarado. Así te pregunto, hoy lo vemos Aldo Civi encaramado a las primeras colocaciones, pero ¿ha jugado con rivales de fuste todavía? ¿O es el único que jugó de su talla importante que va a pelear ahí arriba, es Atlético Rafaela? Pero ha jugado contra Olimpo, que venía de la primera división, más allá que no se ha armado con un gran equipo, con San Martín de San Juan. Sí, hay que tener en cuenta varias cosas. Esto recién empieza. Dos cosas creo que son importantísimas. Primero, Aldo Civi hizo una campaña nefasta el año pasado jugando como visitante. Y lleva 10 hoy puntos. Por hoy estamos hablando que de 4 partidos jugando fuera de casa ganó 3 y empató 1, más allá del rival. Eso es importante. Y otra, se ve otro espíritu de equipo. Ya no se pierden los partidos sobre la hora. De hecho, ha empatado partidos Aldo Civi mismo sobre la hora, cosa que la temporada pasada no sucedía. Y se lo ve al equipo mejor, con más humildad, sin renombre. Fíjate que este año no ha venido ningún jugador al estilo Turu Flores o Silvio Carraño. Se lo ve unido más que nada, que es la base de todo grupo. Un saludo al Turu Flores, y si está escuchando la Lua, para internet, la debe estar pasando bien el Turu Flores, ¿no? Carraño no, está de todo. Carraño está sufriendo. Turu. Ganó bien. Carraño está, a propósito, está de técnico de Central Córdoba, con la cabeza en la guillotina, ya creo que... Ganó el otro día 2-1 sobre la hora, se salvó de suerte Carraño. Pero bueno, volviendo al tema de los Civi, como decíamos, ¿no es cierto?, un equipo austero, ¿no es cierto?, y que está dando resultados. Tuvo actuaciones buenas y, como mencionaste vos, el rival más fuerte que tuvo fue Rafaela, que fue un partido en el que Aldo Civi jugó mal, pero tampoco tuvo suerte, porque hubo dos chances clarísimas que, si las hubiera convertido, por ahí hubiera sido otro el resultado. Y recordar que en esta categoría, cuando te hacen un gol vos jugando en tu propia cancha, un rival que tiene jerarquía, se hace muy difícil remontarlo, ¿no es cierto? Igual ya se marca de nuevo la tónica. Recién abríamos el bloque de la B Nacional hablando del triunfo de Talleres ayer sobre Rafaela, y ya se vuelve a marcar esa pauta como el torneo anterior y también los torneos anteriormente transcurridos, valga la redundancia, donde el Nacional B cualquiera le gana cualquiera. Rafaela que apuntaba y se marcaba como el equipo que iba a sacar una diferencia sobre el resto, cae con Talleres, un Talleres que gana con categoría en Rafaela. El partido anterior le ganó penando al Manu, Almagro, un conjunto de, que prácticamente es de Metropolitano y por hoy, y vuelve a marcar la paridad del torneo, ¿no? Sí, no, sin dudas, y como siempre tenés esos equipos molestos. El mejor ejemplo es el de la CAI, que no venía ganando, lo había ganado todavía en el torneo y fue y ganó en el barrio Alta Córdoba a Instituto por 2-0. Triunfazo de la CAI. Sí, un gran triunfo y un equipo que todavía no había ganado. Entonces, bueno, esto da claras muestras de lo que es, lo duro que es el torneo, lo importante que Aldo Civi está siendo protagonista hasta ahora. Y para ir pasando en limpio, Aldo Civi va a abrir la nueva fecha de este Nacional B el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Mundialista. Y seguramente la formación va a ser con Campodónico, Roselli, Pena, Carli y Alcaraz en la defensa. Verón va a jugar de 8, como lo viene haciendo. Gallardo regresando al 11 titular. Acá nos mandaba un mensaje Pedro que preguntaba si el Indio Gallardo iba a estar entre los titulares. Seguramente va a llegar para el jueves. Velázquez, la locomotora que viene de marcarle en el último partido a Tiro Federal, va a jugar de volante izquierdo. Velázquez es uno de los más resistidos de, sí, la, gente, de la hinchada. Qué lindo gol de Velázquez, ¿vieron la oportunidad? Sí, sí, la marcó con la rodilla. Es lo que desea todo el mundo, miró, ¿no? Para ver si había línea, outside. Miró para todos lados. Y... Lo banco igual a la locomotora, ¿eh? Es uno de los más resistidos, pero bueno, habrá que esperar. Elvio va a jugar de enganche, Elvio Martínez, y adelante Diego Leclerc y un Diego Martínez que se reivindicó esta última fecha, porque las últimas dos habían sido muy flojas. Estaba jugando más para... la tribuna y el aplauso ayer, que para el equipo. Pero bueno, tuve la posibilidad de verlo a Diego Martínez y me dice, mejor que no juegue a Duarte porque ya me conoce las mañas. Sí, seguro. Y la gente de Defensa y Justicia lo resiste a Diego Martínez porque la última vez sobraba el partido cuando iba ganando Aldo Civi 3-2. Para ir cerrando el bloque de la B Nacional, ¿tenés las primeras colocaciones, Lucas? Exactamente, Chacarita, Aldo Civi y Rafaela son los tres punteros hoy por hoy con 16 puntos. Y lo siguen Talleres con Defensa y Justicia con 14. Y más abajo está Unión de Santa Fe, que va a ser otro candidato de la mano de Tete Quirós, con 13 unidades. Para cerrar este bloque, decir, habíamos mencionado que somos federales. Bueno, nos están escuchando desde Córdoba, gente hincha de Instituto Atlético Central Córdoba. Es un orgullo y les mandamos saludos desde 1.100 kilómetros de distancia. ¿A dónde te pensás ir? Quédate si ya seguimos con más Joaquín de 10. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Madres, la voz de los pañuelos. La revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Conseguila en la marcha de los jueves frente a la Catedral o en Platón Libros, Catamarca 1964. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio. Experimento Radio se pone en marcha. Miércoles 24, 20 horas, Electrostar. Viernes 26, 18 a 19 horas. En ruta de nuevo, 19 a 20 horas. Y a vos, ¿qué te importa? 20 a 21 horas. Cultivando rock and rolls. 21 a 22. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Experimento Radio. Primer concurso para nuevas ideas en radio. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Mientras muchos te cuentan lo que ven en el living de su casa, nosotros te contamos lo que vemos en la tribuna. Joaquín de 10, el programa de ascenso. seguimos Joaquín de 10 para seguir repasando todo el Nacional B. Para hablar un poquito, ¿no es cierto? No hay que dejar de lado lo que fue la novela de este campeonato. Como siempre ahora en el Nacional B, Independiente de Rivadavia de Mendoza, con su Daniel Vila, con su Burrito Ortega. Con su poderío. Con su quedada sin técnico ahora. Con todo un montón de cosas que en el ascenso sobresalen muchísimo, ¿no es cierto? Y desde acá vamos a marcar nuestra pauta. La señora que está escuchando del otro lado, nosotros lo bancamos, Burrito Ortega. Sí, basta, vale. Basta de meterse con su vida personal. Es totalmente, hay que juzgarlo en lo deportivo. Realmente, a lo que le interesa al hincha Independiente de Rivadavia es que rinda la cancha. Después, si sale de joda o no sale de joda, se va a cantar con el grupo, la barra, a saber cómo. La barra. Le gusta el rock o la cumbia, es problema de él. Sin duda. De hecho, tomaríamos una cerveza con el Burrito Ortega. Sin lugar a duda. De hecho, nosotros no hablamos nunca ni de River ni de Boca, pero creo que viendo así de reojo un poquito la primera división, cuánto lo extraña River al Burrito Ortega. River lo extraña y mucho. No tiene un conductor nato, vamos a decir. Y bueno, pero todo este trajín de Independiente lo marcabas vos recién, al traer a una figura, decirlo, de ribete internacional, como es el Burrito Ortega, le ha costado la cabeza a Trota demasiado pronto, sí, ¿no? Sí. Un equipo de Independiente que no juega nada, que ganó con suerte el único partido a los Andes, un triunfo muy merecido. Como decíamos, se tuvo que ir Trota, ya no daba para más. Imagínate si el Prezi gasta $100,000 para traerlo a Ortega nada más que 10 meses y en 7 partidos sacas 4 puntos, te vas a tener que ir. Así es, el dueño, hay que aclararle, cuando decimos el Prezi, hablamos de Vila. De Daniel Vila, sí. Del Multimedios América y... Aquel presidente que hizo ascender hace 2 años. A dedo, exactamente. Que a mí lo que me llama la atención y me fastidia, que se da diferencia de los otros equipos con este tema, con el tema del presidente, juega mal un jugador y da conferencia de prensa a él. Echan al técnico, sale a dar la conferencia a él. Pierden un partido, sale a dar la conferencia a él. Algo que no se da en ningún otro lado. Estaba cantando con el grupo cuando lo fijaron. Sí, le faltaba, sí, salir a cantar. Estaba tocando el trombón, sí. Creo. Una cosa insólita, ¿no es cierto? Ahí te das cuenta de quizás lo que es, ¿no es cierto?, la dirigencia y lo que es para el equipo. O sea, un manda más en su totalidad. Dirigencia entre comillas, ¿no? Ahí el capataz es Vila. Sí, sí. No hay dirigencia. No, por eso te digo. No, o sea, hay un órgano, un ente que es totalmente increíble. Sale a hablar de los refuerzos él todo el tiempo. Fíjate que da conferencias después de los partidos. Algo muy ilógico. Lo cierto, más allá de todo esto, es que Independiente de Rivadavia, a priori para muchos, los que seguimos el ascenso, era el candidato. Era el candidato por nombres. Uno ve la actualidad de los jugadores que ha traído Independiente de Rivadavia, y es más un equipo para un torneo senior que para jugar a la Liga del Sur del veterano. Creo que tiene un promedio de edad 37, 38 años. Y esto se sabía que iba a suceder esto. El mismo Burrito Ortega, vos estás jugando en un Nacional B con las canchas más cortas, con jugadores que te rapan todo el tiempo, y es más fácil anularlo que quizás jugando en el Monumental. Es que es obvio una cosa para el que no está tan metido en el ascenso, hablando del Burro Ortega, sí es un jugador que juega en primera con espacios, en otro ritmo y de juego, con otros jugadores. Acá tenés en que tener una pared con Tonelotto. Claro. No creo que la vaya a buscar. Y acá, por ejemplo, a jugar a la cancha de Defensa y Justicia. El 4 de Defensa y Justicia, y se le pego al Burrito Ortega y salgo la foto y se la mando a mi vieja. Claro. Entonces, obviamente, lo va a ir a pegar al Burrito Ortega y nadie cobra nada. Pero bueno. Pasando a lo meramente deportivo, decíamos que se fue Trota de Independiente Rivadavia a Mendoza y no hay candidatos. No creo que agarre Vila la dirección técnica. Pero sonaban hoy, leyendo algún periódico, el nombre de Blas Yunda. Me parece bastante difícil, porque no fue a dirigir a Belgrano de Córdoba porque su señora no se quería mudar de Buenos Aires. Otro de los que sonó fue Claudio Úbeda. Más descabellado aún me sonaba el por qué no fue Úbeda a Independiente, por una cuestión económica. No sé si al Sifón se le subió las pretensiones a la cabeza. Algo raro. Debe tener deudas que salga de Sifón Úbeda. Otro de los que sonaba era el Indio Solari, que viene de hacer una gran campaña con Atlético Tucumán en el Argentino A, pero todavía está todo en veremos. De hecho, hoy el mismo presidente se encargó de desmentir todos estos rumores y decir que todavía no hay ningún candidato. Y para cerrar la danza de nombres, qué raro que nos ofreció el gran el gran Caruso Lombardi, ¿no? Seguro. Que donde hay un buen libre, ojo con Caruso Lombardi. No está dirigiendo. Pero hay un par de equipos también en primera división que lo están sondeando. Y el otro que no sería descabellado también nombrarlo es a Daniel Pasarela, que se había hablado en un principio que venía junto con Ortega. Sí, pues, plata para traerlo a Pasarela. Ah, no, sobra. Sobra. Hay que decirle, Independiente tiene una billetera que pocos equipos de primera la pueden igualar. Sí, sí, sí. Raro eso también, que no se vio reflejado en el material que tiene fútbol, humano, ¿no es cierto?, para armar el plantel, porque hay un, el marcador de punta es de Haití, no sé de dónde lo habrán traído. Coudán es el 5, es lo más rústico que he visto en la categoría, así que un plantel que parecía, como decían, que iba a dar pelea, pero que hasta ahora no ha surgido. Nada. ¿Tenés la próxima fecha en la B Nacional? Sí, San Martín de San Juan va a recibir a Unión, que esperan por la recuperación del Tete Quiroz del Coqui Torres y de Alessandría. La Comisión de Actividades Infantiles va a recibir a los Andes. Atlético Tucumán va a enfrentar en su cancha a Instituto de Córdoba. Quilmes va a recibir a Belgrano, este lindo partido. Un Quilmes que viene levantando, viene de ganar dos triunfos, viene de sacar dos triunfos consecutivos. Y un Belgrano que tiene a Dalcio Giovannoli en la cuerda floja. Y un Beto Pascuti que empieza a respirar, ¿no? Sí, porque sí, estaba sí. en el horno. Lamentablemente Pascuti empieza a respirar. Decíamos de Belgrano que cosechó en los últimos tres partidos solamente un punto, perdió los dos últimos de local, y la gente del Pirata ya se empieza a impacientar con más que nada con Giovannoli, ¿no es cierto? Ferro va a recibir a All Boys en el partido que va a cerrar esta fecha el lunes a las 21 horas. Televisado sí. por el canal de deporte. El que siempre televisa todo, sí. Obviamente dos cuadros porteños, dos cuadros de Buenos Aires. Talleres va a recibir a Tiro Federal. Olimpo hará lo propio con Rafaela. En el conjunto bahiense vuelven Sebastián Carrizo y el Loco Cervera. Buen partido también. Olimpo viene repuntando. Sí. Pese a que si han visto el resumen de la fecha. No, está colgado. Olimpo, es cierto, ahí. Cuando venís igual de malas, que todas las malas te pasan a vos. El gol que se hace Almagro es terrible. Sí, de la Moya en contra. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de Almagro, ya está el nuevo entrenador Juan Amador Sánchez. Después del partido con Olimpo se había ido Horacio sin rinciones, exactamente. Platense tiene en duda al Bocha Baena. Platense va a recibir al mismísimo Almagro, los dos peores equipos hasta ahora del certamen. Lo malo de Platense es que no tiene danza de nombre de técnico, ¿no? No hay ninguno que quiera agarrar. Los equipos más complicados económicamente, se podría decir, en la Nacional. Sí, no, aparte económica y deportivamente. Sí. No hay material como para dar vuelta a la situación. Y el televisado el día sábado, un lindo partido entre Chacarita e Independiente Rivadavia Mendoza. Esperan a Cross, a la gente del Funebrero, que particularmente creo que es uno de los mejores planteles. Creo que el mejor. Buen equipo. ¿No lo ves, Alejandro Fabri, agarrando Platense y dirigiendo? Pobre, por Platense. Sí, con el otro muchacho, con Diego Pérez. Y, y hablando de Chacarita, no te olvides un puntal en la defensa, Mariano Echeverría. Mariano, el flaco Echeverría. Lamentablemente lo parecimos para Platense. Un chavo que volvió y la está ganando. Nacho González, el jugador que juega en la selección uruguaya. Así, un muy buen equipo de Chacarita. Habrá que ver qué es lo que pasa. Seguramente Aldo Civi se va a hacer con los tres puntos el jueves y va a seguir ahí puntero representando a Mar del Plata. Bueno, ahora para ir cerrando y para dejarlo en claro para la gente también que nos escucha por primera vez, luego de la pauta, de la tanda, vamos a volver con un tema del que le da vida a todo esto. Extrañamente, creo que nunca hizo deportes, pero bueno, estas son las paradojas de Joaquín de Diez. Exactamente. No hablamos de acciones, tampoco de valores. Pero estar en alza o en baja, de eso se trata. Joaquín de Diez, el programa de ascenso. Informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de ida y vuelta, del ser junto. Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Joaquín de Diez, puro sentimiento como el ascenso mismo. En Joaquín de Diez vamos a escuchar, como bien lo anticipábamos, un tema del maestro Joaquín Sabina, acompañado de otro buen músico como es Serrat, Pastillas para no soñar. Pastillas para no soñar. lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Con una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. De 5 a 6, de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Y deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Y deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor, tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor, tiene pastillas para no soñar. Tiene pastillas para no soñar. Tiene pastillas para no soñar. Continuamos en Joaquín de 10 en esta edición especial, concursando ahí en Experimento Radio en FM de la Azotea 88.7. Seguimos para seguir hablando de ascenso en este programa exclusivo, ¿no es cierto? Así es, un saludo para Alejandro, que nos mandó un mensaje también preguntando info de Alvarado. Ahora vamos a hablar de Alvarado, vamos a bajar el tono sí. Para hablar de Alvarado, pues lamentablemente no arrancamos bien el Argentino A, después de tanto festejo con el tema de tan ansiado ascenso. Bueno, tenemos que pasar un mal momento. Creo que se quedaron todavía los jugadores en La Plata festejando. Sí, los que han quedado acá o lamentablemente muchos lesionados, ¿no? Hoy la realidad de Alvarado marca que está en un momento crítico e incluso renuncia por medio de su DT Marcelo Filip, de no querido de este, Alvarado, igual no aceptada por la dirigencia. No se arrancó de la forma prevista, incluso Marcelo había hablado en su momento antes de arrancar el torneo que pese a lo que opinaban muchos hinchas, él apuntaba a pelear desde el vamos arriba. Algunos decíamos más cautos, bueno, vamos a tratar de mantener la categoría en el primer año, ¿no? Cuando uno asciende. Pero bueno, había armado un plantel donde, en el cual él confiaba mucho. La realidad marca que la mala suerte está abocada a Alvarado hoy por hoy. Y tiene una lista de lesionados tremenda que disminuyen lo que vos planteás en una semana, lo que se planteó en la pretemporada y el esquema de juego a llevar a cabo en un partido. Creo, bueno, vos hablabas de, para hablar exclusivamente de la conformación del plantel, no de los resultados que se han dado. Vos decías que Filip confiaba en este equipo que armó y lo dijiste en un tonón como diciendo él solo confiaba en este equipo. ahí está la polémica y donde incluso en los medios partidarios de Alvarado está el auge hoy, las críticas. Yo te soy sincero, siendo hincha del archirrival de Alvarado, cuando miraba las contrataciones me dejaba un dejo de tranquilidad. Siempre apunta, y más que Marcelo Filip le dio algo al hincha que no se lo había dado a nadie en cuanto a su función de técnico. Y lo había logrado ascender a Alvarado, estaba la confianza plena en él. Uno, conociendo el ascenso, miraba con incertidumbre el plantel que se había armado. Y hoy, pasada 4 fechas, tiene que decir que Alvarado puede llegar a tener una base interesante de una docena titular con todo el plantel a su disposición. El plantel que salió a jugar con Huracán de Tres Arroyos, que no fue menos, por ejemplo. Cuando tuve la posibilidad de ver ese partido por la tele, y Alvarado demostró ser un buen equipo. De hecho, Huracán de Tres Arroyos es el que mejor se reforzó, supuestamente. Tal cual, y no había demostrado ser más que Alvarado. Pero la realidad marca que vos no podés encarar una divisional como el argentino A con 11 jugadores. Claro. Entonces, para eso se trae una plantilla de 35 jugadores que están a disposición del cuerpo técnico. Sumado, obviamente, vuelvo a insistir, no es una excusa, es un atenuante, sí, que haya varios lesionados de importancia. El caso de Telechea, muchísimo, que es un jugador distinto. El caso Aurelio, que venía a jugar doble 5 y en un puesto álgido como es la mitad de la cancha. El caso, lesiones graves como la de Madrid, que se pierde el resto del torneo. Increíble, un defensor que había arrancado titular. El caso Antonio, también defensor titular, que va a tener para un par de semanas más también. Ahora sumada a la rotura en la clavícula de este chico Pereira, que vino como una gran promesa y es uno de los pocos que había revalidado en cancha, que tiene condiciones para jugar. Y también David García. El Choco García Lorenzo se desgarró el último partido, pero esto marca que ante esta merma, ¿no?, en la plantilla titular, uno apela al banco, ¿no?, y dice, la pucha, si estos jugadores están contratados es porque tienen nivel y están para jugar. Hoy por hoy, lo que al hincha le empieza a generar un poco de escozor, por así decirlo, es el hecho de que ve el recambio que tiene Alvarado y es para preocuparse. Creo que hay que enfocar nuevamente. Marcelo Filip va a tener una semana ardua de laburo respecto al plantel que va a salir a jugar, a la oncena titular que va a salir a jugar en Sunchales, teniendo en cuenta que Alvarado va a tener estas bajas que decíamos. No se puede volver a explayar este esquema de juego de Marcelo. Creo que si se anda tan mal, algo hay que cambiar. Creo que Filip tiene que ser una persona inteligente y darse cuenta que algo no está andando. ¿Podemos caer que se armó una mala plantilla? Es un interrogante. ¿Que se le está pifiando con el esquema? Hoy por hoy me parece que es otra. Creo que ante esta ausencia de jugadores importantes, Alvarado tiene que rever su tesitura en la cancha. Sí, no, urgente, su postura más en la que cancha. Nada, creo lo más alarmante acá es el tema de que jugó 2 partidos de local y los perdió los dos, no convirtió goles, y eso en esta categoría es gravísimo. Y no, además vos podés no convertir goles un partido, pero lo malo es cuando no generás una situación en un partido. Sí, sí, sí. Eso es lo preocupante, y se están perdiendo puntos importantes que algunos hinchas te dicen, van 4 fechas recién, pero estos puntos después se sienten va culminando el torneo. Y más con rivales como Pergamino, un equipo totalmente limitadísimo y que mostró y desnudó, si vale el término, un término que nos encanta, por cierto, sí, las falencias de varios jugadores de Alvarado. Creo que hay varios refuerzos que no están a la altura de las circunstancias. Por eso vuelvo a plantear este interrogante. Creo que es el momento de Marcelo, un tipo muy laburador, un obsesivo del trabajo, incluso pichón de Bilardo, si vale el término, en ese aspecto, va a tener que rever. Y creo que es la oportunidad ante Libertad Sunchales en Sunchales, un conjunto que no viene para nada bien. Diezmado, sí. Un partido clave en esto, vuelvo a insistir, en esto de sumar puntos que van a valer al final del torneo. Porque hoy por hoy el objetivo de Alvarado no tiene que ser pensar arriba, sino asegurarse la estadía en la divisional. Sin duda. Y más en esta actualidad. Entonces uno ve, ante las ausencias que tiene, creo que hay que plantar nuevamente una línea de 4. Las dos buenas pueden llegar a ser la reaparición de Guaymas, que probablemente pueda ser el enganche del equipo, y de Mariano Padilla, un jugador que ha rendido y bien cuando ha estado en Alvarado, y que viendo lo que tiene Alvarado no es menos que algunos refuerzos que han venido. Este chico, Pauluk. ¿Qué es de la vida de Pauluk? Pauluk, no quiero ser drástico, el primer programa. No, porque en experimento jugó un buen partido en la primera fecha. Sí, había arrancado bien. No, un chico que tiene que largarlo un poco más. Donde comprenda que el fútbol se juega a 11. ¿De dónde venía Pauluk? De la reserva de Tigre. No es un chico, creo que de lo que vino, uno de los que más condiciones tiene. No, no, por eso hay casos más puntuales lo vi en la televisión y me gustó ese jugador. Creo que hay casos más puntuales para apuntar y no vamos a ser críticos hoy. Siempre tenemos un espíritu crítico, pero hoy venimos con un tono más relajado. Por eso decíamos, ¿no? El hecho de plantar una línea de cuatro, de parar un medio campo con Padilla de cinco puede llegar a ser una opción. Villar, que hoy por hoy es el sustento del equipo, el alma del equipo en el medio campo. El tema del puesto por derecha, bueno, es una incertidumbre realmente. Lo planteamos incluso en algún momento. Alvarado no tiene carrilero por derecha y no lo tiene. Entonces Gaspar no puedes plantear esta oportunidad de jugar con tres y dos carrileros, porque hoy Alvarado no puede formar ese esquema. Por ende, habrá que buscar algún jugador. Klein probó con Klein el último partido, volante por derecha. Es un jugador que tiene condiciones, pero quizás le falte. Sí, no es más que volver vacío, tal cual, ese es un aspecto. Por ende, si vos le planteas una línea 4 atrás, pueda llegar a tener más oportunidades de preocuparse en generar algo. Y esta es la otra cualidad, poner un 5 que marque, que se acople a la línea 4 y poner dos volantes que le den una mano de recuperación al 5, pero que también sean un socio del enganche, porque si no Alvarado le va a costar muchísimo hacer un gol. Y el otro que el hincha está criticando y mucho es a Mario Costas, un delantero que los dos partidos que lo vi de local, no es un jugador que me parece a mí, es un jugador, a ver, si sirve la simetría, parecido a Palermo en cuanto a las condiciones técnicas, ¿no? Un jugador parado de área, un lungo, que va arriba y gana siempre, pero es un jugador que se tiene que tirar 25 metros atrás y recibir en mitad de cancha para poder generar y tocar la pelota. Entonces está totalmente desperdiciado, incluso la gente se la agarra con él. Pero me parece que la culpa no es del 9. Si a vos no te llega la pelota, si a vos no te tiran un centro, está fallando los conceptos. Salvo que hagas Mario Costas un gol de mitad de cancha por partido, pero bueno, es más fácil jugar a la lotería, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Alvarado va a visitar, bueno, hay fecha internacional en el Argentino A, va a visitar a Libertad Sunchales, tenés horarios. Clave incluso ese aspecto, no está todavía la fecha confirmada, incluso estamos viendo acá en internet, AFA todavía no ha sacado el cronograma de partidos. Seguramente Libertad va a estar jugando el domingo por la tarde, como lo viene haciendo. Puede llegar a ser una oportunidad bárbara para Alvarado para recuperarse y sumar tres puntos de visita que lo puede llegar a necesitar. Los otros partidos que le incumben a Alvarado en cuanto al internacional, de los más importantes hay que decir, Juventud de Pergamino va a estar jugando con Boca Unidos de Corrientes. Boca Unidos, partido dificilísimo, un Boca que se armó bastante bien el conjunto correntino. Sí, hay que verlo, igual no tuvo un gran arranque el conjunto de la ciudad norteña del país. Y otro partido importante puede llegar a ser el de Santa Marina, Unión de Sunchales, un partido para tenerlo en cuenta. Hay que decirlo que igual en la zona Alvarado todavía están apretados, nadie se ha escapado demasiado. De hecho, los resultados de la última fecha sí lo dicen, que salvo la victoria de Juventud de Pergamino, los restantes cotejos terminaron todos en tablas. Huracán, ¿no?, de Tres Arroyos, que habíamos dicho que se reforzó para campeonar de la mano del Huracán de Nalia, 4 empates. Tal cual, si uno tiene que destacar de lo que ha visto de la zona hasta el momento, un equipo que pueda llegar a tener una ventaja sobre el resto, y por hoy es Chipoletti. No en cuanto a la jerarquía quizás de sus jugadores, sino a lo laburado que está ese plantel y las cosas claras que tiene. Con un esquema clásico 4-3-1-2. Una localía fuertísima. Una localía que la hace valer y sale de visitante y sabe a qué juega, ¿no? El Huracán estaba medio frustrado por el empate que consiguió contra Chipoletti el otro día. Estaba perdiendo con Chipoletti y la sacó barata. Sí, pero él dijo que podrían haber ganado, así todo. Está con bronca porque el empate no le satisfacía tampoco. Sí, Tenaglia que empiece a preocuparse, me parece, a porque sumar. No, igual está a un triunfo de reacomodarse en la tabla. No, obviamente, es lo que vuelvo a insistir, este torneo te da la pauta de que son 32 fechas, es un torneo largo. Y ahora reciben el Internacional a un cuadro que no es ningún cuco, va a recibir en Tres Arroyos a 9 de julio de Rafaela. Así es, un conjunto que hay que jugarlo al partido, pero bueno, creo que pueden ser de esos partidos interesantes. En este Internacional creo que el que más jodida la tiene es Villamitre, que va a visitar a Patronato. Así es. Un Patronato que es recién ascendido, pero que viene haciendo muy bien las cosas. Para repasar lo que le incumbe al hincha Alvarado, en la zona A las posiciones hoy por hoy las encabezan, juega 4 fechas, Chipoletti con 8 unidades. Lo sigue Santa Marina, que con un equipo escueto, con una pretemporada prácticamente irrisoria, porque con el hijo colombiano de Carlos Isquia. Entrenó 15 días con el muchacho este Isquia, un Junior jugador Isquia. Junior Isquia, tiene nombre sí, de bailantero más. Es colombiano. Sí, es nacionalizado. No es nacionalizado. Es nacido es colombiano, en Colombia. ¿No? Es hijo de Isquia. Incluso ha jugado en las selecciones menores de ese país. Pero bueno, viene prometiendo. Bueno, con este esquema de Odulio Botella, que le viene dando resultados, un gran técnico, con ese apellido de Sergio. Ese apellido la más. Seguramente. Odulio Botella, un sí, feo. Sí, ¿no? Le mandamos saludos acá al visitando a Tandil. Así es, está segundo con 7 puntos, y luego lo siguen Guillermo Brón de Puerto Madryn y Villamitre con 6, un poquito más atrás. Un Brón de Puerto Madryn que es otro de los que han metido bastante platita para estar ahí en la conversación. Como siempre, cuando no, el conjunto de Puerto Madryn me Bueno, el plata. Técnico es Leo Ramos, el conocido zaguero uruguayo que le ha pegado a todo el mundo en el fútbol argentino, y siempre ahí, o sea, tuvo su chance ahí, que desperdició contra Independiente de Rivadavia aquella vez, y después metiendo plata pero no sacando resultados. Acá nuestro productor invisible creo que nos está diciendo que Leo Ramos, en vez del estilo Timoteo Grigol, que le da una palmadita en el pecho, le pega una plancha de rodilla seguramente, a sus dirigidos antes de salir. Hay un ex Aldo Civil, Diego Levato. Diego Levato, el volante central, que es uno de los mejores que tiene el conjunto de Madrid. Diciendo con vos, vino acá y te ganó. Limitadísimo, rústico como poco. Para cerrar las posiciones de esta zona A del torneo argentino A, lo siguen a Brón y a Villa Mitre, Huracán de Tres Arroyos y Juventud de Pergamino con 4, Rivadavia de Lincoln con 3, el uruguayo Oscar Alcina está en la cuerda floja como director técnico del conjunto de Lincoln, y cerrando la tabla, como ya es habitué, Alvarado Mar del Plata con un solo punto. Está agrandado, se agranda por 4 o 5 fechas. Tiramos los punteros de las otras zonas y nos vamos a una pausa. En la zona B está liderando Patronato de Paraná con 10 puntos, escoltado por 9 de Julio de Rafaela con 8 unidades. Y en la zona C manda Gimnasia de Mendoza con 9 unidades. Y segundo está, hay 4 segundos en la zona C, Juventud Doñana, Alumni, Racing de Córdoba y Juventud Unida de San Luis con 7 puntos. Se interrumpo un segundo, hoy recordemos que a las 9 van a estar jugando Desamparado de San Juan frente a Juventud Unida de San Luis y Racing de Córdoba frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche también. Vamos a un corte en Joaquín de Diez, enseguida regresamos. ¿A dónde te pensás ir? Quédate si ya seguimos con más Joaquín de Diez. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. ¡Lelo! ¡Un giro de zucchini! Comienza la vida con la luz del día. Porque es un compromiso re fuerte. ¿Y esa planta cuál es? Hola vecinos, les estamos hablando los huerteros de la Feria Verde. Los esperamos todos los sábados de 9 a 14 en la Plaza Rocha, en San Martín, entre Dorrego y 14 de Julio. Ahí podrá usted encontrar productos agroecológicos, verduras, huevos caseros, plantines, aromáticas, esterías y muchas otras propuestas de tipo cultural, en donde lo único que falta para hacer realidad un mundo distinto es usted. Los esperamos todos los sábados de 9 a 14 en la Plaza Rocha, en San Martín, entre Dorrego y 14 de Julio. Ah, está, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. Promovemos actividades recreativas y de integración, juntamente con más de 100 centros de jubilados de toda la zona. Brindamos asistencia comunitaria y social, convencidos de que atender la salud es la forma de evitar la enfermedad. Deseamos que la jubilación sea el inicio de una nueva etapa de la vida. La actividad y la compañía son tan importantes como respirar. PAMI Escucha, 0800-222-7264. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Mientras muchos te cuentan lo que ven en el living de su casa, nosotros te contamos lo que vemos en la tribuna. Joaquín de 10, el programa de ascenso. Seguimos en Joaquín de 10 rápidamente para bajar una categoría más y hablar del otro equipo de Mar del Plata que nos va a representar a nivel nacional. Estamos hablando del conjunto de Unión. Así es, el Celeste de Mar del Plata que va a jugar el sábado a las 15:30 horas y no el domingo como estaba anunciado en el Estadio Mundialista. Bueno, el sábado a las 15:30 porque el domingo estaba afectada la policía a otras actividades según informó el Comprocede, siempre el Comprocede como haciendo esas estupideces. Sí, sí. Hoy creo que había un torneo de pajaritos y esas Estaban aluciendo el tema del clásico Gimnasia contra Estudiantes de La Plata. Hoy me llamó, estuve hablando con un hincha fanático de Bellavista que estaba compartiendo la zona con Unión, eufórico, estaba loco, sacado, dice, nos mandaron a jugar el lunes porque decían que en Bahía Blanca no iba a haber policía para cubrir el partido de ellos contra Linier. Así que el Comprocede lo de siempre. Se va a Castrilli, llega uno, llega el otro, pero es todo lo mismo de siempre. Sí, el mismo. En una de las páginas acá surgió una cosa, decían que ¿cuántos hinchas puede tener Unión para afectar tanta policía? Si no, vergonzoso. Unión tiene pasa? 90% familia y el 10% es directivo, decían 60, 100 hinchas tendrán. Pero bueno, ya se sabe que por más que lleve 20 personas Unión le van a obligar a poner 200. Y ya le avisaron incluso que hay partidos que son de alto riesgo y no lo va a poder jugar en Kimberley, así lo quisiera hacer. Ejemplo, Bellavista. Hoy por hoy no puede jugar en Kimberley porque están haciendo el resembrado de las canchas y por ese motivo está jugando en el Mundialista. Así es, más allá de que en este caso hay que decirlo, con Unión se hace una excepción porque hay muchos equipos que le han hecho remodelar su estadio. Uno es Bellavista, que tuvo meses sin jugar en su cancha por el tema de la seguridad. El reglamento AFA es claro y en la cuarta división del fútbol argentino, como es el Argentino B, te exige un estadio de 4.500 personas. Kimberley no tiene esa capacidad y así todos lo han dejado de jugar. Bueno, ahora Unión hace su debut en esta divisional con un equipo, hablando de lo netamente futbolístico, un equipo que puede llegar a prometer. Sí. Una base importante, me parece, para lo que es la categoría, hay que tener en cuenta yo veo una base que nunca llegó a nada en el Argentino B. Puede ser, ¿no? Son posturas, ¿no? Y esto es lo lindo, la mesa de café de Joaquín. Sí. Es una frase que nunca se dijo en la radio. Yo pensé que se iban a reforzar de otra manera. Trajeron un equipo bien marplatense. Una base de cadetes que no anduvo tampoco en Alvarado, que cadetes. Sí, pero con mitad de tabla. Con todo respeto para Unión, una cosa juega con Alvarado con la gente atrás y otra Unión que no tiene expresión. Lo vimos con Felices, por poner un caso, un gran lateral por derecha, que en cadete se destacó un montón, vino Alvarado y prácticamente pasó desapercibido. Sí. Y luego en Unión puede llegar a andar nuevamente en otro clima, en otro contexto de juego. Vuelvo a insistir, en lo particular me parece que Unión puede llegar a dar que hablar en este torneo. Ten en cuenta, por ejemplo, que uno viendo el análisis de los partidos amistosos que ha disputado hasta el momento, Serfati, un goleador de la categoría, va al banco. No, Serfati no, tiene que purgar dos fechas de suspensión. Pero así todo, sí, tiene jugadores como suplente. Está entrenando como suplente, sí. Y otro que tampoco está es Javier Gómez por el desgarro. Javier Gómez se lesionó el último partido amistoso, una mala suerte para un gran jugador como Javier Gómez y una mejor persona, ¿no? La formación que podría disponer. Sí, antes de ir a la formación, lo de Javier es increíble. Sí, increíble. Tiene una mala suerte, uno de los jugadores que se prepara con todo y siempre en su momento se lesiona. Le pasó en Aldo Civi, le pasó en Alvarado y le está pasando en la Unión. Y también le pasó cuando emigró a Madrid. Estaba haciendo figura en el conjunto de Brón de Madrid y tuvo una lesión que lo aisló varios meses de la cancha. Es algo increíble. Se terminó de volver porque extrañaba mucho, según nos comentaba. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos. El argentino le fue bien, el argentino C. Creo que le va a sentar bien la categoría igualmente a Javier cuando ya esté recuperado. ¿Tenés los posibles titulares? La posible formación que va a disponer el gancho Zwicker va a ser Aldo Suárez, Mariano Felice, los hermanos Juan Pablo, Juan y Pablo Di Bartolo, Cristian Castagnino, Leo Gómez, Damián Luengo, el Chango Aguirre y Fede Moreira. Y arriba Bótola y Jesús Collantes o Martín Cuevas. Tiene una delantera. Una línea delantera. Fíjate que de los 11 titulares de Unión, los únicos dos que no tienen pasado cadetes, Alvarado, son ellos, Collantes. Con Bótola, está bueno Martín Cuevas, que tuvo un paso también por Alvarado, pero lo que apuntaba yo a esa base que por ahí no le dio tanto rédito a cadetes, como es el caso del paisano Luengo. Bueno, los Divartos. Yo lo veo diferente. Creo que le dio rédito. Me parece, viendo incluso donde llegó cadetes en una instancia, hay que ser sensato, ¿no? Cadetes, viendo con otros equipos de la divisional que se arma mucho más fuerte con otras localidades, sí. Llegó demasiado lejos. A veces uno dice, incluso decía la pucha, este equipo, mirá dónde está. Cuando hay otro equipo más grande, se lo merecía el ascenso y cadetes llegó igual. Después, circunstancias, vos, todo. Sabemos cómo se manejan las categorías de esta divisional, donde a veces hay equipos que tienen peso propio y en las instancias decisivas se gana en otro contexto y no en lo futbolístico. Pero si Unión puede plasmar su juego, vuelvo a insistir, hay canchas como la de Sporting que le va a tocar ir, el juego bonito, olvídatelo, sí. Salí a pelear el partido y que no te bombe el árbitro. Esta tendencia, bueno, se dio obviamente porque está ahora el entrenador el gancho Zwicker, que creo que es el tipo que más conoce a estos jugadores. Y lo primero que dijo cuando llegó, quiero a este y este. Está bien, son jugadores del medio que son fáciles de contratar, porque están, por decirlo de alguna manera, libres, ¿no es cierto? Pero bueno, habrá que, le tengo mucha fe a Zwicker. Y hablando de ese tema, ¿no? Hoy hablábamos en el bloque, cuando hablábamos de Alvarado en el Argentino A, y tiraste un temita que puede ser candente, una pregunta más que dejo. El gancho Zwicker conoce a los jugadores y todo. Déjalo ahí. Seguimos con Joaquín de 10, a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a seguir con la fecha. El resto de la fecha, habíamos dicho, bueno, que Unión, entonces sábado, 3:30 de la tarde, en el Estadio Mundialista, va a recibir a Racing de Olavarría. Y los restantes equipos de la zona que comparte Unión en este Argentino B son Sporting, que va a recibir en su cancha a Grupo Universitario de Tandil, y Bellavista de Bahía Blanca va a recibir a Liniers de esa misma ciudad. Una zona difícil, ¿no es cierto? Así es. Sí, lamentablemente los conozco casi todos estos equipos. Por suerte no lo veo más. Un Bellavista que tuvo varios años Alvarado. Recordé. Sí, pero ya no lo veo más. Un saludo a la gente de Sporting, eso, que a su cancha no vamos nunca más. Que asciendan. Nunca que asciendan. Se sabe. No ocupan para arriba, como dice el popular dicho. Nah, no, Alvarado se queda argentino. Ah, muchachos, esto es un mal momento, pero nada más. Vamos a salir a flote. Vienen bien. Sí, venimos bien, vamos. En cualquier momento, cuando uno toca a fondo, no queda otra que empezar a levantar, como dice Serrat, ¿no? Hoy escuchamos a Joaquín y bueno, Serrat. Por el lado del torneo argentino C, decir que se confirmaron la incorporación a este certamen de 3 equipos. Uno es Defensores de Pronunciamiento. Impresionante, creo que Joaquín de Dios va a elegir ese cuadro para hinchar, ¿no es cierto? En la próxima edición de la teníamos al galpón de Salta. Bueno, otro de los que se incorpora a la más baja categoría de ascenso del fútbol argentino es Aprendices Chaqueños. Increíble. Y Cerrillos de Salta, creo que de los tres el que Atlético más. Cerrillos de Salta me suena. Es más, sí, es más conocido. Es genial, Defensores de Pronunciamiento. Está bueno, la gente está escuchando así, salvo algún chaqueño que debe haber montones acá viviendo en Mar del Plata. Aprendices Chaqueños. Sí. Si nos llama algún aprendiz chaqueño que nos está escuchando, va a tener un buen regalo. Si llama un hincha aprendiz chaqueño, le regalamos, creo, algo. ¿Qué va a pasar en Joaquín de Diez cuando llamen por teléfono y digan, soy hincha de Defensores de Pronunciamiento? Sí. ¿Algún contenido etílico, algo le vamos a dar? Porque no puede ser hincha de un whisky podría ser. No, bueno, tampoco lo prometas tanto. O sea, la producción no da para tanto Joaquín de Diez. Así que bueno, para ir cerrando, no podíamos dejar de mencionar, si bien no es de ascenso, pero sí hecho con el corazón, al Club Social y Deportivo 2 de Mayo, de los cuales somos hinchas y partícipes, que el sábado va a estar empezando una liga barrial formada con otras instituciones barriales, tratando de independizarse, ¿no es cierto?, de lo poco y lo pobre que propone el ENDER para estas entidades que tan bien les hacen a los pibes, ¿no es cierto?, y a los barrios, ¿verdad? Como siempre, el ENDER y el Ente Municipal de Deportes, mirando para cualquier lado, menos donde tiene que apuntar, preocupándose por armarle el recibimiento a Juan Curuchet, en vez de preocuparse en los chicos que todos los días la pasan mal en los barrios. Bueno, ojalá surja esto en adelante y se pueda independizar, como bien lo decías, creo que vale el término, y bueno, surgir para adelante y darle a los chicos otra motivación, ¿no?, de participar, porque no solo los clubes, hay que tenerlo en cuenta esto, no solo los clubes le dan contención a los chicos. Exactamente. Para cerrar y pasar el limpio, entonces el sábado en las canchas del SOIP van a estar jugando esta pequeña liga barrial en la que participa el Club Social y Deportivo 2 de Mayo. Hacemos el resumen final, Aldosivi. Aldosivi el jueves a las 9 de la noche en el Estadio Mundialista, enfrentando a Defensa y Justicia. Alvarado este fin de semana por la quinta fecha visitando a Libertad de Sunchales por la recuperación. Y Unión el sábado a las 15:30 horas en el Estadio Mundialista también. Bueno, frente a Racing de Olavarría. Hemos acabado esta edición. Vamos a Joaquín, a mandar un saludo a Nacho Capuano. Nacho Capuano nos está escuchando también, uno de los profes de 2 de Mayo. Se terminó la edición especial de Joaquín de 10. Y a Leo Cachaza también. Así es, con el sentimiento de ascenso y como siempre, si nos queda picando, definiendo con la zona. Hoy puede ser un gran día, a punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse el telón. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica Imprenta y Fundación Hazme Reír.